Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno. Buenas noches, estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, y este año tengo la ilusión de ver la posibilidad de transmitir de algunos otros países. Bueno, este es un programa muy interesante porque tenemos dos entrevistados extranjeros. Uno es de Colombia y el otro es la segunda parte de Ray Pollock, que como ustedes recordarán, es una persona que tiene un website que habla de todo el mundo del caballo de carrera, pero lo interesante de este sitio de internet es que tiene una información de última generación. Creo que es lo mejor que he visto en lo que se refiere no solamente a información virtual, sino a información general sobre toda la problemática del caballo de carrera en Estados, sobre todo en Estados Unidos. Ahí vamos, ¿eh? En Caballos y Opinión presentamos ahora Editorial. Bueno, con respecto a la editorial, bueno, lo cierto es que hay un montón de cosas para hablar, ¿eh? Pero bueno, creo que una de las cosas que me nace decir es qué estamos haciendo cada uno de los participantes de, en este caso, del mundo del caballo, ¿no? Yo lo que veo es que es como una pasividad frente a la problemática que estamos sufriendo, no solamente en la parte internacional, en la crisis financiera mundial, sino en nuestro país. Y lo que a mí más me llama la atención es tal vez la falta de participación. No escucho, ni leo, ni veo nada que tenga algo que ver con la problemática que estamos sufriendo hoy en nuestro país, y menos la que estamos sufriendo en el mundo. Es como que todo está bien. Tal vez me equivoque, ¿no? Pero la sensación es como que no logramos bajar a tierra lo que está pasando, o tal vez analizar lo que está por venir. Y eso me preocupa muchísimo. Tanto es así que lo que yo les puedo decir básicamente es lo que estamos haciendo con la Fundación Caballos Argentinos. Nos estamos moviendo en todos los estamentos de la Argentina, sean estos del gobierno o institucionales, poniéndonos a disposición del que lo solicite o del que lo necesite, para resolver cualquier problemática acerca del caballo. Es importante que nosotros, tal vez sea un fenómeno de la Argentina, ¿no? Pero es como que no terminamos de concientizar el serio problema que tenemos y que estamos viviendo, y que es muy probable que sigamos viviendo durante todo este año y todo el año que viene. Tal vez tenemos que pensar un poquito más en eso y reunirnos e integrarnos. Hay que tener en cuenta que una industria que no está integrada es una industria casi inmovilizada. ¿Sí? Se mueve por sectores, o se mueve, yo diría lentamente, ¿no? Yo diría lentamente. Tenemos que empezar a trabajar un poquito más en forma integrada y proponer soluciones. No, esto nos va a impactar, y si nos impacta poco, o no nos impacta, el solo hecho de sentarse a analizar la problemática y a proponer soluciones, lo que va a hacer es catapultar muchísimo más la actividad a la cual representamos. Y eso no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo porque nuestro ejercicio es, bueno, esta crisis ya va a pasar, esperemos que pase y después vemos qué hacemos. Es al revés. En esta crisis vamos a ver cómo la pasamos y cómo nos posicionamos mejor para el futuro. Bueno, después seguimos. En Cavazos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. Bueno, hoy en Cavazos y Opinión se encuentra con nosotros el doctor Diego López. Diego López es médico veterinario, recibido en la Universidad Nacional de Bogotá. Es especialista en medicina interna, medicina deportiva y también ha realizado trabajos en reproducción. Ha trabajado y ha estudiado en Bélgica, en Francia y ahora está en España. Bueno, por supuesto ha trabajado también en Colombia. Bueno, con él vamos a hablar de cómo se desarrolla la medicina veterinaria en estos países en que él ha trabajado y cómo ve las actividades ecuestres en esos países en estos momentos. También cómo ve a la profesión veterinaria que ha nacido, en este caso en Colombia o en América, cómo puede llevarse adelante o cómo le va a los médicos veterinarios recibidos en América, en Francia. Así que bueno, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, un poquito ya te paso la palabra para que nos hagas así un resumen o una cosa menos resumida sobre estos temas que he hablado en la introducción. Así que te paso la palabra. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Ahora dentro de los temas, bueno, todos son muy importantes, la profesión veterinaria y la industria del caballo en Latinoamérica y lo que he visto yo como experiencia acá en Europa. Es principalmente la idea. Ahora, bueno, si queremos entrar en uno de estos temas, pues ya, Mario, tú me dirás por cuál empezamos. Sí, cómo no. Mira, Diego, vos sabés que este programa es un programa de comunicación y de información acerca del mundo del caballo. Personalmente, para mí, uno de los aspectos más importantes para que el público escuche es la medicina veterinaria con respecto al caballo en general, la sanidad, la medicina deportiva, y cómo es el mundo, ese mundo de la medicina deportiva con respecto al entorno donde uno trabaja. Entonces, a mí lo que me gustaría que nos comentes es cómo se trabaja desde el punto de vista de un médico veterinario recibido en Colombia, en América, cómo trabajás, cómo te sentís vos en tu parte formativa. Bueno, por vos te seguís formando porque seguís haciendo trabajos y seguís haciendo posgrados, que me parece fantástico. Pero ¿cómo te sentís vos con lo que has aprendido en Colombia en tu profesión diaria, en la práctica diaria? Bueno, lo primero que quisiera comentar es que todos estos conceptos a nivel personal que tengo los he compartido con otros veterinarios latinoamericanos y opinamos lo mismo. Normalmente, cuando uno termina sus estudios, uno cree que lo mejor está fuera. Siempre, desafortunadamente, es así. Aunque uno tenga un buen nivel a nivel de su escuela, en el momento en que uno sale y conoce otras situaciones, se da cuenta de que verdaderamente todo lo que uno ha aprendido no está tan mal. Inclusive, en algunos aspectos, es mucho mejor que lo que está afuera. Entonces, a nivel de estudios, si comparamos lo que es América Latina con Europa, en mi opinión, la única diferencia es lo que yo llamo infraestructura. La parte de personal académico es excelente, bastante bueno en Latinoamérica. La parte de pacientes, vamos a llamar, o de la industria del caballo en América Latina es muy buena. Y lo único que diferencia sería ese punto de nivel económico, que es lo que puede diferenciar las escuelas. Es decir, uno estudia en una facultad que tiene determinados recursos y ciertos aspectos técnicos, equipos, etcétera. Al llegar a Europa, ellos han exigido un nivel mínimo de este equipamiento o de estas infraestructuras con el fin de dar un mejor servicio y un mejor aprendizaje al alumno. La única diferencia que yo veo es en ese aspecto, el aspecto económico que se da a las escuelas acá en Europa con el fin de ese complemento de equipos, pero a nivel de profesorado, a nivel de estudios yo pienso que no estamos totalmente diferentes a lo que es América Latina y Europa. Bueno, me parece muy importante lo que estás comentando acá, porque yo concuerdo contigo, sí, parece ser que en América Latina, no se enseña lo que uno debe aprender. Yo personalmente estoy de acuerdo contigo, en general las formaciones son formaciones generales, pero dentro de las formaciones generales hay calidades y calidades. Yo en algún momento de mi vida profesional fui un poco crítico con respecto a la enseñanza que daban, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Pero lo cierto es, porque, es decir, mi planteo es, yo necesito aprender cuando voy a la facultad con la necesito aprender a resolver los problemas con que me voy a encontrar en la práctica diaria. Para hacerlo resumido, el concepto era un poquito más complejo, pero para que se entienda bien cuál era mi forma de pensar. Pero lo cierto es que concuerdo contigo en lo que decís. En los aspectos generales, dentro de cada especie donde uno hace su carrera o se desarrolla dentro de la facultad, los conceptos que se vierten o que se enseñan son lo suficientemente formativos y útiles como para que uno encuentre la base de la resolución de los problemas que yo anteriormente te decía. Así que concuerdo plenamente contigo. Es decir, lo que te quiero decir también es que he cambiado un poquito con el tiempo, mi concepto. Y yo quisiera saber cómo es el usuario del caballo o el criador de caballos, el productor de caballos en estos países que vos has trabajado. Porque a mí una de las cosas que me parecen más importantes en el entorno del mundo del caballo, sobre todo el caballo deportivo, es justamente la prevención. Porque hoy en cualquier país del mundo sale muy caro tener caballos, sale muy caro mantenerlos. Entonces, yo soy muy entusiasta y seguidor de lo que es la medicina preventiva. Yo, en mi práctica diaria, siempre trato de hacer medicina preventiva. O sea, el concepto, vuelvo a repetir, sería, trato de conocer los puntos frágiles o débiles de cada caballo para tratar de evitar lo más posible que aparezcan estos problemas. ¿Se trabaja así en Bélgica, en Francia, en España, o se espera que el caballo tenga un problema para llamar al veterinario? No, bueno, sí y no. Eso ya depende del profesional. Pero normalmente, como tú dices, el veterinario tiene que llegar a una yeguada, ganadería o hípica a solucionar problemas. No esperando a que le llamen por una visita, cojera o lo que sea, sino en el momento de eso intentar solucionar otro tipo de problemas que uno va viendo desde que entra a las instalaciones, tratando de que ese tipo de soluciones no le lleguen al propietario en un listado de 100 problemas que tenga, sino ir solucionando poco a poco. Y ese es el primer paso para el segundo, que es ese tipo de medicina preventiva. El solucionar lo que el propietario no ha visto sirve para ahorrar mucho dinero. Al ahorrar dinero, pues el propietario puede invertir en otro tipo de cosas o actividades que pueden conservar aún mejor su mantenimiento y aumentar la industria de su ganadería o de su hípica o de su actividad con los equinos. Bárbaro, me parece bárbaro. Y una pregunta que me había quedado del bloque anterior en el tintero. ¿Cómo está posicionada la medicina veterinaria como profesión en Bélgica, en Francia, en España? ¿Si es igual en los tres países o cambia? Porque, por ejemplo, en Argentina la medicina veterinaria no es una carrera de elección, ¿sí? como para tener una buena salida laboral. ¿Cómo está posicionada con respecto a otras profesiones como puede ser, no sé, medicina humana, arquitectura, ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera, la carrera de medicina veterinaria? O sea, hay muchos postulantes, es una buena profesión, se vive bien en estos países donde vos estuviste. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es el número de escuelas veterinarias que hay en cada país. Porque en Bélgica hay 2, en Francia hay 4, y en España hay un poco más, no recuerdo la cifra ahora exacta, pero yo creo que habrán entre 7 y 9, no recuerdo exactamente ahora. Ahora, la dificultad para entrar en ellas varía en cada país. Normalmente en Bélgica hay una facultad que está en el norte, donde se habla flamenco, que viene del holandés, pero luego en la del sur, que es Lieja, donde se habla francés, y hay estudiantes belgas que estudian ahí, pero hay también bastantes estudiantes franceses. Ahora, en Francia la entrada a las escuelas veterinarias es un poco difícil, porque hay que hacer exámenes y pues mucha gente que hace un intento, en el primero no logra entrar, ya tiene que hacer varios hasta que lo logra o desiste. En España, por el número de facultades que hay, pues es un poco más accesible. El estudiante que tiene ganas de hacerlo, pues tiene muchas más facilidades, es un poco menos limitado a nivel de número de escuelas. Ahora, después de eso, la cantidad de veterinarios que terminan y quieren trabajar en el medio equino, en Bélgica, en la parte norte, muchos se quedan trabajando en Bélgica y otros pasan a trabajar a Holanda, o a Alemania, o inclusive a Francia. Los de la parte francesa, en su mayoría, franceses regresan a Francia o muy pocos se quedan en Bélgica. Ahora, los que estudian en Francia, pues permanecen, tratan de permanecer lo más posible en Francia, y acá en España, pues también. Ahora, hay una limitante que es el poder acceder al trabajo que uno verdaderamente quiere. Lo mismo a la continuación de los estudios. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque hay programas de internado, programas de residencia, pero son muy limitados si lo comparamos con América del Norte. Ahora, en la parte de maestrías y doctorados, enfocados directamente en la parte clínica como tal, no hay mucho. Ya tendría que dedicarse a una parte de investigación, pero que conectara con el tema clínico. Y en España, la parte de internados en instituciones y residencias también es un poco limitado, por lo que decía antes. La parte de maestría y doctorados está un poco más amplia. Entonces, muchas de las personas que terminan sus estudios de veterinaria y que quieren continuar con este tipo de programas, pues se ven un poco limitados, teniendo que trabajar primero en campo para luego intentar acceder a tener el acceso a este tipo de estudios complementarios. Ahora, eso relacionado con el tipo de vida. Yo creo que eso depende de cómo le va a cada uno. Normalmente, si uno trabaja para ganadería, donde el ganadero depende única y exclusivamente de eso, pues hay una limitante que es el dinero que se puede gastar. Si se trabaja con caballos de deporte, hay un poco más de inversión, pero que en estos momentos, en la actualidad, está siendo un poco limitada también. Y bueno, ya eso es más o menos un sondeo así general, pero yo creo que se limita mucho también en otro aspecto, que es en la colegiatura a nivel de los colegios veterinarios de cada país, porque muchos tienen muchas más restricciones para poder acceder y limitaciones a nivel del terreno donde uno puede instalarse para evitar una competencia que sea, entre comillas, desleal o no muy agradable, para tener en armonía todo el vínculo y el trabajo veterinario de cada país. Quisiera que me digas si es una carrera de elección y profesionalmente está, digamos, equiparada a otras profesiones o en qué puesto. Por ejemplo, en Estados Unidos, la medicina humana y la medicina veterinaria como visión de la sociedad en general están muy parecidas, muy, muy cerca una de otra. En la Argentina está una, por ejemplo, la medicina humana en la visión de la sociedad está en un primer puesto y la veterinaria está en un vigésimo puesto. Allá en Europa, ¿cómo es eso? Bueno, a ver, depende de países, pero yo creo que desafortunadamente, si se compara, claro, con medicina, está uno en unos planos pues mucho más inferiores. Y eso es porque hace falta esa mentalidad que se está creando precisamente en Argentina, que es el de crear el caballo como una industria, o sea, que genera dineros, exactamente, porque hay estudios, aunque son un poco antiguos, de la entrada en importaciones y exportaciones que se realizan tanto en España como en Francia y en Bélgica, y todos dan unas buenas entradas, pero que muchas veces no se tienen en cuenta porque no se ha considerado el caballo como una industria como tal. O sea, no se ha personalizado nadie diciendo, bueno, vamos a arrancar desde acá en adelante y vamos a organizar todo como se tiene que hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es la vulnerabilidad que tiene la economía en este sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos momentos de crisis o digamos de descenso económico, pues se ha visto que muchos propietarios han tenido que inclusive sacrificar cierta cantidad de animales por evitar el gasto y por evitar también además que bueno el animal comience a sufrir por la deficiencia de ciertos recursos que se tienen para poder continuar con su crianza. Está bien, no, ha sido muy clarito en este concepto, Diego. Algunos temitas más quisiera tratar contigo. Vos sabés que en Argentina se está empezando, bueno, ya hace un tiempo, se está empezando a debatir el tema de los formatos de identificación de los caballos. Acá el rodeo general de caballos se marca según la ley de marcas y señales, que dice que todo ganado mayor, entre ellos el caballo, obviamente, se tiene que marcar antes del año y medio. Y el tema es marca fuego. Eso por un lado. Los caballos de registro en general no están marcados o tienen distintos tipos de marca que lo que es la marca fuego. Entonces es como que se ha generado un debate, porque acá todavía tenemos leyes muy antiguas con respecto a la identificación, en este caso del caballo. Entonces se ha generado un debate de cuál es el mejor formato para identificar un caballo. Entonces yo en general ahora lo que estoy haciendo es que a la gente que le hago las notas, ¿qué piensan de esto? Estén donde estén en Argentina, en España o en Europa o lo que fuere. Pues yo sé que en Europa ahora se va a empezar a microchipear todos los caballos, ¿sí? Por lo menos todos los caballos deportivos para seguir las normativas de la Unión Europea. Ahora, ¿esto es así en la realidad? ¿Se están chipeando los caballos? ¿Y cuál es tu opinión con respecto a esto? Bueno, sí. Ya en Latinoamérica algunos países ya lo estaban haciendo, el poner un microchip para tener un orden y de registro y unos archivos, como Colombia, por ejemplo, que hace como 10 años, si es que no es más, ya lo estaban haciendo. Acá en Europa ahora se está obligando a hacer. Lo de las marcas de fuego lo hacen ciertas ganaderías, pero cada vez eso tiende a perderse. Yo creo que lo del microchip es una de las formas más fáciles de marcar, entre comillas, indolora y que se conserva durante mucho tiempo sin ningún efecto secundario. Está bien. Bueno, vos sabés que acá en Argentina, a partir de diciembre, hecho por una normativa internacional, se van a empezar a chipear todos los caballos de carrera. Pero eso ha sido una decisión de los caballos de carrera. Las otras demás razas son todavía muy reacias a generar cambios profundos, porque la verdad que es un cambio profundo en lo que es la tradición argentina y lo que es el tipo de seguimiento. La gente todavía no entiende la importancia de lo que es la trazabilidad y de estar plenamente informado de los movimientos de los caballos, ¿viste? Uno es en general reacio a dar información sobre eso. Y con el chip uno pierde ese poder de decir yo con mi caballo voy a donde quiero y yo con mi caballo dentro de mi establecimiento hago lo que quiero. Con esto empiezan a perder eso, que me parece fantástico, porque eso para mí es absolutamente retrógrado. y que no beneficie absolutamente a nadie, porque yo, si yo tengo la idea de que porque lo que tengo adentro de mi campo es mío, también tengo la idea de que la sanidad es mía, entonces hago con lo que quiero con la sanidad de mis caballos, si quiero darle algo se lo doy, si no quiero no se lo doy porque los caballos son míos. Eso es un poquito la tradición en la Argentina con respecto al caballo y otros animales también, pero bueno, las cosas eso en el mundo están cambiando y la propuesta hacia futuro es saber cada vez más de los animales de los que estoy hablando, llámese trazabilidad, dónde nacieron, de qué nacimiento viene, de qué padre, de qué madre, en lo posible, y si es rodeo general, en la localización, lo que comieron, qué tipo de pasturas hay, bueno, etcétera, todo lo que se puede hacer, que realmente se puede hacer un montón de cosas con esto. Por eso te hacía esa pregunta, ¿sabés, Diego? Pero bueno, básicamente en Europa, los que países que pertenecen a la Unión Europea van a tener que chipear todos los caballos. Sí, esa es la tendencia y es algo que yo creo que en vez de generar un cambio de mentalidad, lo que va a tender es a organizar y a saber exactamente qué es lo que hay, cuántos hay, cómo se manejan y bueno, es sobre todo organización, nada más. Sí, totalmente. Bueno, acá está muy bien lo que acabas de decir, me lo resumiste perfecto, porque acá el concepto es no cambiemos nada, ese es un concepto argentino, ¿entendés? No cambiemos nada porque así, qué sé yo, vamos más o menos bien. Y la verdad que podemos estar muchísimo mejor, porque esto va a ser para beneficio de todos. Pero bueno, los productores de caballos, todavía eso muchos no lo entienden. Te quería hacer una pregunta, a ver si me la podés contestar. Vos, me llamó la atención lo que me dijiste de Colombia, me parece fantástico, que hace 10 años que está chipeando caballos. ¿Cómo lograron hacer eso hace 10 años? Bueno, no fue fácil, pero afortunadamente la asociación que dirige esto se puso cartas en el asunto y digamos que fue la que puso la cara y la responsabilidad de decir, bueno, se empieza desde acá en adelante, el que quiera estar vinculado lo tiene que hacer, el que no, pues lo sentimos mucho, y siendo un poco fuertes en ese aspecto. Ahora, yo estoy consciente porque yo estuve en ese proceso, en ciertas regiones donde la gente no quería, veía eso como una especie de gasto que no se justificaba. Para ellos era mejor poner el hierro, poner el tatuaje todavía. Pero una vez se dieron cuenta de que era menos traumático para el animal, que daba mucha mayor información y que se mantenía una organización de los datos centralizados y bueno, en realidad fue un poco complicado el cambiar esa mentalidad, pero se hizo. Y apenas se dieron cuenta de la organización, pues ya todo el mundo continuó. Ahí lo que hay que tener en cuenta siempre es, y desafortunadamente pasa eso, el hacerlo a las personas que llevan la vocería o la palabra en ciertas regiones, que una vez ellos cambian y toman la decisión, son seguidos por los demás para hacerlo. Bueno, me parece muy interesante lo que acabas de decir, Diego, porque el concepto acá es, si el productor no lo puede hacer, no se hace. Ese es el concepto, ¿entendés? Por las razones que vos dijiste, porque puede ser caro, porque me cambia el manejo, porque etcétera, me trae problemas, digamos. Y lo cierto que para mí, yo pienso lo mismo que vos, para mí no trae problemas, justamente los evita, ¿sí? Y nos llena de información en poquísimo tiempo. Ese es el secreto y es la clave para mejorar cualquier producción, a nivel no solamente regional o del productor, sino a nivel nacional. Porque como vos bien dijiste, empezamos a tener información de qué cuántos caballos tenemos, de qué tipo son, a dónde van, cómo comen, qué comen, y bueno, y toda la datología que se puede obtener de ello. Creo que en la Argentina está empezando ese debate y va a ser arduo como fue en Colombia. Me alegro que hayan podido lograr cambiar la mentalidad en Colombia desde hace ya 10 años. Esperemos nosotros tardar menos tiempo, ¿no es cierto? Porque todo ese tiempo que tardemos es para nosotros retroceso. Sí, o sea, el concepto acá, para que quede claro a la audiencia, en la Argentina la problemática es, si el productor no lo puede hacer, no es que se va a hacer igual. La idea es que no se haga nada, no, que no haya cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el productor no quiere, no le gusta, no le parece, qué sé yo. y uno de esos son políticas, ¿no es cierto? En definitiva, el cambio justamente es para mejorar todo lo que le parece al productor que no va a mejorar. ¿Sí? Es el cambio de paradigma, como vos bien decís, cuando detectás a las personas que son de alguna manera los líderes en alguna raza, en algún tema, hay que decirle, bueno, lo queremos hacer por tal o tal razón, ¿sí? Y va a ser beneficioso, bueno, habrá que cambiarle, habrá que detectar esas personas para que cambien un poquito la forma de pensar. Me parece muy interesante lo que dijiste, Diego. A ver, bueno, creo que tocamos un montón de temas. Yo quisiera un poquito darte la palabra a vos para que, si tenés ganas, digas lo que a vos te parece que haya quedado en el tintero, Diego. Bueno, en esto de los microchips, y como tú lo habías dicho antes, no es únicamente hacer un seguimiento a nivel del animal como tal, o del ganadero, o la información, sino también a nivel sanitario, porque se puede mantener más controlada la población que está a riesgo ante determinado problema. Eso sería otra cosa. Y bueno, cambiando un poco el tema, decir que la medicina veterinaria en Latinoamérica está bastante bien y va mejorando cada día. Hay algo que siempre yo he tenido en la cabeza, en mente, y es lo de formar colegios de especialización en Latinoamérica, así como lo hay en Norteamérica y como lo hay en Europa, porque hay una calidad de profesionales que ya lo han hecho, que viven y trabajan en Latinoamérica, que podrían formar a los veterinarios que estén interesados en esto y continuar esa labor. Yo creo que lo único que nos faltaría sería la organización y la decisión. Yo sé que ya se ha intentado hacer en varias ocasiones, pero desafortunadamente ese impulso como que se frenó un poco. Lo ideal sería que, pues ahora con todos estos medios, tratar de unirnos más y colaborar un poco más para sacar esto adelante. Sí, totalmente. Bueno, vos sabés que yo estuve bastantes años en la Comisión Directiva de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina, y lo cierto es que desde allí tratan de ver a Latinoamérica con posibilidades, pero les cuesta aceptar que nosotros ocupamos un lugar, y ojo que es entendible, ¿eh? No es una crítica negativa, que nosotros ocupamos un lugar y debemos tener y mantener y conseguir más espacio en los lugares de decisión. Para eso tenemos que tener profesionales, veterinarios, por supuesto, de la rama de caballos, que estén dispuestos a ocupar esos espacios también, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la Asociación Mundial, que es una cosa que he vivido yo, en la Asociación Mundial de Veterinaria Equina, Latinoamérica tiene un solo representante. Y mi propuesta es, no podemos tener un solo representante, porque hay gente de la Unión Europea, hay como 5 o 6. ¿Sí? De Estados Unidos hay como 3 o 4. ¿Me explico? Pero de Latinoamérica hay uno. Y ese uno, después de un periodo, lo reemplaza otro de Latinoamérica. Y eso para nosotros no nos sirve. ¿Me explico? Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer también con este programa es activar la posibilidad de que haya veterinarios de caballos que actúen más en la política de la sanidad del caballo, de la producción del caballo, ¿sí? En ese sentido, porque justamente es donde están los puntos de inflexión, donde Latinoamérica empieza a estar presente con un aporte real, porque a mí no puede venir ningún americano, ningún inglés o irlandés, no importa de qué país fuere, que es productor de caballos y que están en el primer mundo, no va a poder nunca decir cómo se trabaja en América Latina si no estuvo en América Latina o si no estuvo en algún país de América Latina que tenga la problemática que tiene América Latina, ¿no es cierto? Pero bueno, no es fácil eso, porque muchos de nosotros creemos que eso es perder el tiempo y que tenemos otras prioridades. Y para mí es cierto que hay prioridades, pero esto es una prioridad más. Por eso es muy importante muchos de los conceptos que vos vertiste acá, y que en varias cosas me has dado novedades que yo no sabía, como el tema del microchip, y cómo es el concepto en Colombia de lo que representa el caballo para el país, porque todo esto se pudo hacer porque hubo una plataforma política y de conciencia de la sociedad de que el caballo en Colombia sirve, es un producto que le sirve a Colombia y a los colombianos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, Diego, no cortes, ¿eh? Estamos terminando la nota. Quiero agradecerte muchísimo tu tiempo y todos los conceptos que tan claramente nos has dado acerca de cómo se desarrolla la medicina veterinaria tanto en Colombia como en algunos países de Europa. Así que, bueno, te quiero agradecer muchísimo y te mando un saludo grande y, bueno, y vamos a hacer más notas, ¿sabes? Ok. Sí, ya buscaremos unos temas un poco más específicos si quieres y lo podemos hacer, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Caballos y opinión. Un espacio para usted y su caballo. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. I feel it in my soul. Love is all around me, and all the feeling grows. It's written all over me. It's everywhere I go. Oh, everywhere. Come on and let it show. Thank you. Caballos y opinión. Un espacio para usted y su caballo. En Caballos y Opinión, presentamos ahora entrevista. Bueno, ahora en Caballos y Opinión vamos a escuchar la segunda parte de la nota que dijéramos al señor Ray Pollock, que como ustedes saben, tiene un website sobre toda la información de lo que pasa con el caballo de carrera, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en las distintas partes del mundo. Escuchémoslo. Ray, do you think talking about a little bit about the crisis we're living in, this world crisis? How do you think that this crisis will affect the horse racing industry? The economic crisis that we have right now. Right. Well, it's already affected horse racing. You can look at the average prices of horses sold in England. At the Tattersall sale, I believe their December mares and foal sale had decreases in prices of over 50%. The Keeneland September yearling sale was down, and that's the biggest yearling sale in the world. That was down, I think, about 30%. And the Keeneland November sale of breeding stock was down, I think, about 40 to 45%. So the reason for that is because people, you know, most people who own horses, that race horses, at least in the United States and in Europe, they lose money. They do it because they like doing it. It's not a very good investment in terms of putting money into something where you think you're going to make a profit. So the racing industry here and in Europe, and it may be the case in South America, depends on people who enjoy the sport so much that they're willing to put money into it, knowing that they're probably going to lose a lot of the money. When this crisis hit and people, you know, lost a lot of their money in the stock market, whether it's in the United States or in Hong Kong or in Europe, when they lose money, they're not as willing to put the money they have left into something that's not going to return a profit. So we're seeing a reduction in the number of people willing to invest in horses, and you know that affects everything down the line in the breeding industry. So you know we've seen the price of yearlings decline. We've seen the price of broodmares drop very sharply, and as we get ready to enter the 2009 breeding season coming up in January and February, the stud fees for almost every stallion in Kentucky have dropped, with only a few exceptions. So, you know, that's less money going into the pockets of the stallion farms, and so they'll have less money to invest in new stallions. There's a trickle down that affects a lot of different parts of the horse economy, the thoroughbred economy. Right. So do you think? And then of course there's also the element. There's also the element that people either lose jobs or lose part of their, you know, the money they have in the stock market or wherever they keep their money, they're not as willing to bet. So the handle is down, the amount of money that's being bet at the racetracks is down too. So it affects every part of the business. Right. So do you see this coming year, this starting year, so do you see it like as a bad year that will come, or? Because you told us that I think the general agreement is that we haven't seen the worst of the economic crisis, and so this will not be a good year for people who sell horses at either the 2-year-olds in training sales or the yearling sales or the broodmare sales. The only thing, it may be good for people who are buying broodmares, because The price of brood mares is dropping quite a bit, and the price of stud fees is dropping. And you know, if you breed a mare, in 2009, you're not going to, when you're breeding it to sell it as a yearling, you're not going to sell it until 2011. And the hope is that by 2011, the economy will be back healthier, and so people who have the money to invest might actually find that this is one of the best times that you can buy a brood mare and breed it because the prices are so low and because there's an expectation that the economy will bounce back in a couple of years. Right. Ray, you mentioned France before as a good country in the horse racing industry. France has decided not to allow any type of medication within horse racing. What do you think about this? Do you think it's a good example to follow for the rest of the countries? Well, you know, to be honest with you, I have mixed feelings about medication. You know, what horses do is a terribly stressful, you know, they have a terribly stressful routine. I mean, they're athletes who are trained hard, and they race hard, and you know, I think medication that's therapeutic should be allowed at least for training, you know, to help them recover, you know, from hard training. Some of the racetracks that they train on are hard, and you know, these are large animals with very small legs, and injuries occur. But where I'm absolutely convinced that France is right is that there should be no medication that's permitted on the day of a race, because I think that in order to get the absolutely the honest performance out of a horse, there should be no medication in the horse's system that affects its performance that day. And, you know, in the United States, we used to permit anabolic steroids in horses, which, as you know, are muscle-building products. Those have been virtually eliminated now in most of the states. The only medication that most states now permit is a drug that is designed to prevent internal hemorrhaging or bleeding. You know, Lasix is the drug, and that's still permitted. And you know, I'd like to see the United States go with a complete ban on racing medication for horses on the day that they race. Right, it's important to make the difference between the medication to train and the medication to race, right? That's what I believe. Moving now to the sanctions. We talked about medication. What about the sanctions? What do you think about the actual doping sanctions and penalties? Should they be more severe? Well, unfortunately, most of the doping violations that we have in the United States are for medications that are therapeutic, but that are not permitted in a horse the day of a race. And you know, we very rarely catch trainers outright cheating with performance-enhancing drugs like, you know, EPO, which, you know, is the blood doping agent. Anybody caught with something like that, something that is outrageously illegal and is only given to help a horse's performance illegally, you know, my belief is that someone like that should be banned for life. In the world of track and field, which has had just terrible problems with steroids and doping, they have finally gotten tough and cracked down and said that, you know, if you're caught with something, you know, that's a blood doping agent, you'll be banned for life. And I think that's what racing should do. A lot of the drug violations, however, are for, you know, if a horse was sick and was given penicillin 2 weeks before a race, sometimes those horses still test positive for those drugs. And you know, I think there has to be some discretion or some circumstances by which penalties are appropriate and not overly tough. But, you know, absolutely, if somebody's caught doing something to a horse illegally that's a clear violation of the rules and is using a medication that's not considered therapeutic, the bans, the rules and sanctions should be as strict and as tough as possible. Right. Ray, you told us before that you thought that you think that the states needed a unifying organization to set up some rules that everyone can follow. Do you think it would be a good idea to organize a world congress focused only on horse racing to discuss all of these issues that we are talking about today? Well, there is an international organization, the International Federation of Horse Racing Authorities. In a perfect world, yes, I think that would be a good idea. But we don't really live in a perfect world, and I think it would be difficult to achieve. But that's not to say that we shouldn't at least try to make advancements to where the rules are the same everywhere. But where you're going to run into trouble, and we run into the same problem in the United States, is that who's going to decide whose rules are the best? France says we have the best rules. England might say, no, we actually have the best rules. Right. Japan may say that we have the best rules, and Australia may say the same thing. So it's difficult to see that racing organizations from around the world are going to agree on enough things to make a global racing organization truly effective. And have a single set of rules for everybody. I think it'd be nice, but I really can't see it happening. Okay. So, Ray, is there anything else you'd like to ask? This was all of the questions we have for you today. Well, I'm curious to know how the economic crisis has affected the racing and breeding industry down your way. Okay, well, the impact is not too strong yet here in Argentina. Not only in the horse industry, it didn't arrive yet here in all the business in general, but it will come. Obviously, the bets are going down because people are, as you said, people are not feeling as betting right now, but it will impact Argentina in some time. That's for sure. Yeah. Same with the only other thing. The only other thing that I was going to say was that the other big thing that's going on in the United States right now. And I know this has kind of happened in South American countries as well, is that casino gambling and slot machines are widely available now in the United States at different places, and racetracks are increasingly making efforts to get approvals to have slot machines. And, it's happening in more and more tracks. And in some ways it's very good because the slot machines bring in additional revenue to help the racetracks, increase the money they make and help put more money into purses for the horse races. But it's not really, so far the slot machines are the on-track casinos have not helped make racing any better in terms of bringing more people that become fans of horse racing and will end up betting on horse racing. All it's done really is to provide a a financial subsidy to help horse racing. And the great fear is that in the long run, when the governments that approve these slot machines look at the situation, they're going to say, well, rather than having so much of the money going for slot machines to act as a subsidy for racetracks and for horse owners, why don't we just take that away and take the money that was going into the horse racing industry and return it to government in the way of higher taxes? So, you know, the slot machines have helped racing here in the short term, but in the long term, it's really hard to say what their impact will be, and they might actually turn out to be the enemy of racing rather than its friend. Let me tell you what happened here. One of our most important racetracks here, it's called Palermo, and a couple of years ago, the government, they actually put in some slot machines right next to the racetracks. And it's funny because, as you said, it looks like the slot machines are taking the business from the horses. So the slot machines, in no tracks have the slot machines brought more people into the racetrack to actually increase the number of racing fans. They've increased the number of gamblers playing slot machines, and they've actually taken people away from the racetracks. So, but the racetracks are getting the money, and as I said, in the short term, it may be a positive, but in the long term, I fear that what we're going to have is big casinos at racetracks, and hardly anybody there for the races. Right, and Ray, just to start wrapping up and to finish with our interview, can you tell again the people, our audience, how to get your newsletter? Okay, well, it's more of a website than a newsletter, and if they have internet access, just go to www.PollockReport.com, and I'll spell that. It's P like Palermo, AulickReport.com. And there's actually a place where you can sign up there to receive our daily newsletter. But if you go to the website every day, we update stories at least twice a day, and we try to provide as much international news as we can and as much about the industry that we all like so much. Okay, right. So thanks a lot for your time. We really appreciate your cooperation. Thanks a lot. It was my pleasure. Caballos y opinión, novedades, notas, artículos. Usted aquí va a saber más acerca de los caballos. Caballos y opinión, novedades, notas, artículos. Usted aquí va a saber más acerca de los caballos. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y los invito para el próximo martes a las 8 de la noche, donde vamos a hablar cómo podemos luchar contra el robo de los caballos. ¿Sí? Es una nota muy interesante que le hicimos al comisario inspector doctor Jorge Raúl Páez Barrios, de la provincia de Formosa. Él nos va a contar cómo lograron hacer eso en la provincia de El Chaco. Perdón. Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.